has de llegar. Lo sé, en mi alma ya existes, si hay que esperar. Al fin, no temo la espera, no presiento el día, ni en el momento en que vendrás. Sé que aunque muy lejos aún estés, me encontrarás. Has de llegar. No habrá camino imposible, ya tu calor de mí lo siento tan cerca, y esperando estoy por ti. De llegar, no habrá camino imposible, ya tu calor de mí lo siento tan cerca, y esperando.